Buenas noches, estás sintonizando el 107.3 de la FM. Esto que escucháis es Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo. Sabéis que llevamos 25 años en antena, emitiendo un tipo de comunicación absolutamente diferente a lo que hacen el resto de radios y haciendo las cosas de manera completamente diferente a cualquier otro medio de comunicación. Esas diferencias hacen que nuestros medios sean escasos en comparación con estos grandes medios de comunicación, aunque son muchos comparados con otras radios libres o comparados con cómo emitíamos hace tan solo 3 o 4 años. Este despliegue de medios que a veces se nos viene grande hace que hoy nos haya costado más trabajo del normal empezar este programa hasta que fuimos capaces de entender qué es lo que hay que hacer para que se nos escuche. También nos permite, por otro lado, estos avances técnicos y este montón de máquinas y de instrumentos que tenemos aquí en esta nave espacial, que haya gente que pueda escucharnos desde cualquier parte del mundo a través de internet. Es bastante fácil, solo hay que entrar en la página web de esta radio, que es www.radiocuca.org, y ir a escucharnos en directo, y podréis escuchar Radio Cucaracha en directo. Hoy es viernes y ya pasan 20 minutos de las 8 de la noche, con un poco de retraso por estos problemas técnicos y también por otros menesteres y un tráfico brutal. Hoy empezamos nuestra canción con un poco de retraso, que sin ningún pudor vamos a compensar cogiendo un poco de tiempo del programa siguiente. Sabéis que los viernes a partir de las 8 de la tarde, esto que escucháis es Trobar Club, un programa de anatomía para el movimiento. Hoy vamos a seguir con nuestra canción desordenada, indagando en los entresijos de la condición humana. Sabéis, los que escuchéis este programa a menudo, cuál es la perspectiva de la que partimos. En este análisis o en estas investigaciones hacemos un gran esfuerzo por partir siempre de nosotros mismos, de nuestra propia experiencia vital y de nuestro propio impulso vital. El hecho de sentarnos aquí a los mandos de esta nave espacial también forma parte de ese impulso. Para nosotros, todo descubrimiento, que es lo que tratamos de hacer aquí cada viernes, o todo acto de toma de conciencia, que es quizá el objetivo real de todo lo que hacemos aquí cada viernes, es un proceso colectivo en el que cada cual aporta aquellos ingredientes que son propios de su naturaleza más íntima. En ese caso, estas son las viandas que nosotros traemos a esta mesa, que es la mesa de todos. Bienvenidos. Thank you.

En anteriores programas fuimos introduciendo algunos términos de la medicina tradicional china, como el alma etérea, que coinciden con el concepto occidental de alma y, según el pensamiento tradicional, entra en el cuerpo después del nacimiento, incluso sobrevive al cuerpo y a la mente después de la muerte propiamente dicha y regresa al cielo, que los chinos llaman Tian. Este concepto de alma sugiere cierta conexión con el Dionisio griego, reflejando el lado más oscuro e inconsciente del ser humano. Este alma etérea es otro nivel de conciencia diferente a la mente, aunque íntimamente relacionado con él. Su función es promover el movimiento de la mente en varias direcciones, fuera del cuerpo, ya sean los sueños o los proyectos vitales y en las relaciones humanas. Este alma etérea está íntimamente ligada al hígado, en particular al hígado yin, es decir, al aspecto receptivo del hígado y a la sangre que fluye en él. Este aspecto receptivo se manifiesta también a otros niveles, pues este alma etérea influencia nuestra mente de manera decisiva, otorgándonos la capacidad de introspección, también la intuición, la inspiración y la actividad. Su armonía con los aspectos yang de esta función nos permiten comunicarla a otras personas. Es este alma etérea la que nos permite empatizar con otras personas. La relación de esta forma intuitiva con el pensamiento racional dentro del pensamiento tradicional chino puede compararse por analogía con la relación en el pensamiento griego entre Dionisio y Atenea. Para este pensamiento tradicional existen tres tipos diferentes de alma etérea, ya sea vegetal, animal o humana. También hemos definido en general el ánima como una personificación de lo inconsciente, y en consecuencia la hemos concebido como un puente a lo inconsciente, como la función de relación con lo inconsciente. Ahora bien, con eso se vincula en forma interesante la afirmación de que la conciencia, es decir, la conciencia personal, procede del ánima. Dado que el espíritu occidental se halla por entero en el punto de vista de la conciencia, debe definir al ánima de la manera que precisamente hemos hecho en otros programas. Inversamente, empero, el oriental, que se halla en el punto de vista de lo inconsciente, considera la conciencia como un efecto del ánima. Sin duda, la conciencia deriva originalmente de lo inconsciente. Trátese de algo que por lo común olvidamos y que por lo tanto siempre hacemos tentativas de identificar la psique en general con la conciencia, o al menos de exponer lo inconsciente como un derivado o un efecto de la conciencia, como por ejemplo en la doctrina de la represión de Sigmund Freud. No obstante, es esencial, partiendo de las razones arriba citadas, que nada sea sustraído de la realidad de lo inconsciente y que las figuras de lo inconsciente sean comprendidas como magnitudes efectivas. Quien haya concebido lo que se significa con realidad psíquica no temerá recaer con ello en la primitiva demonología, si en efecto no se adjudica a las figuras del inconsciente la dignidad de magnitudes espontáneas efectivas. Se cae en una creencia unilateral en la conciencia, que a la postre conduce a un estado de tensión. Desde entonces ocurren catástrofes, porque a pesar de toda la conciencia se han pasado por alto las oscuras potencias psíquicas. no somos nosotros quienes las personificamos. Desde el origen son de naturaleza personal. Solo cuando eso es cabalmente reconocido, podemos pensar en despersonalizarlas, o sea, como expresa el texto que acabamos de leer, someter al ánima. El hígado es la mayor glándula de todo el cuerpo humano. Su peso oscila alrededor de 1,5 kilos, es decir, el 2,5% del peso total de un homínido. Por los cauces de sus venas y arterias circulan 1,5 litros por minuto de sangre y recibe el 25% del gasto de nuestro corazón por la vena porta y la arteria hepática. La vena porta lleva al hígado nutrientes y las vitaminas absorbidas en el intestino. En cuanto a su situación geográfica, el hígado se encuentra abrazado cálidamente por el diafragma y su funcionamiento y capacidad de movimiento está ligado a nuestra respiración. En cuanto a su inervación nerviosa simpática, se ocupa del control del flujo sanguíneo, alterando el calibre del vaso y está relacionado con las vértebras torácicas 7 y 9. Sobre inervación parasimpática, y después de consultar varios manuales, desconocemos completamente su funcionamiento. En cuanto a su arquitectura, el hígado está formado por dos lóbulos. Cada lóbulo está dividido en numerosos lóbulos pequeños que forman un armazón que le sirve de soporte, como un encofrado natural. Los lobulillos hepáticos son las unidades anatómicas estructurales del hígado. Cada una de estas unidades está exquisitamente organizada, en torno a una vena central. Alrededor de esta se disponen las células hepáticas formando ramas frondosas que se dispersan hacia afuera como un pequeño bosque. En la periferia de este manto se encuentran las ramas de la arteria hepática, la vena porta y el conducto hepático biliar. Entre los hepatocitos se extienden ramas irregulares, es decir, sinusoides, de la vena hepática para unirse con la vena central. Cada hepatocito se encuentra en contacto directo con la sangre. En este órgano, el hígado, podemos encontrar tres tipos diferentes de células de las que hablaremos en los siguientes programas. Una es el hepatocito, otras son las endoteliales y las terceras son las células de Kupffer. El gran psiquiatra de Zúrich, Carl Gustav Jung, fundó su moderna escuela de la psicología individual sobre el hecho de que especialmente en sujetos propensos a la neurosis, en el hombre actúan en elevada medida determinadas secuelas del pasado prenatal, prehumano y parte preanimal. Por eso, toda psicoterapia fructífera debe recorrer las siguientes cuatro etapas. La primera es la traída a la superficie de tales recuerdos arcaicos e inconscientes. La segunda, la aclaración consciente de esos materiales psíquicos. La tercera, la reeducación del individuo. La cuarta, la transformación de los instintos de origen arcaico en energías anímicas utilizables. Desde la época de moda del psicoanálisis se valora el subconsciente anímico, como también se considera cierto el hecho, por lo demás demostrado en sentido anatómico, de que la conducta de los animales se manifiesta también una inteligencia consciente muy refinada. Tomé una vez parte de una cacería en las montañas de Matra, y me correspondió para el ojeo un lugar privilegiado, bajo los dominios de un árbol frondoso. Mi trono, un peñasco bastante elevado, dominaba un pantano, en forma de Y. A mis pies y ante mí, un arroyo confluía en otro, de tal modo que casi toda la caza que los ojeadores aventaban pasaba tarde o temprano por la confluencia de los dos valles. Mucho antes de que apareciera la caza pequeña, se presentó un ejemplar maravilloso. Me di cuenta de que la maleza se movía en la cima de la elevación que separaba los dos valles, y pronto me fue concebida una de las mayores emociones que puede sentir un cazador europeo: ver la estampa maravillosa de un venado de 16 puntas. Me quedé inmóvil, pues desgraciadamente era periodo de veda para ciervos. El ciervo notó mi presencia enseguida, y nos estuvimos contemplando un buen rato, conteniendo el aliento. Al cabo, sin mover la cabeza, dirigí la mirada al fusil. El ciervo lo observó y corrió a ocultarse tras un tronco de árbol. Y entonces se desarrolló una escena interesantísima. El ciervo asomaba frecuentemente la cabeza, solo lo suficiente para ver qué hacía yo. Una zorra se movió por el bosque detrás mío. Miré en la dirección del ruido, cosa de un segundo, no más. Pero ese segundo le bastó a mi amigo para salvar el arroyo e internarse en lo más denso de la maleza, con lo cual terminó la bonita escena. Una experiencia emocionante y aparentemente sin ulterior significación, pero yo no pude creer que los movimientos de aquel animal se pusiera solo de manifiesto reflejos automáticos e inconscientes. Es notable la precisión y perfección del sentimiento del tiempo y de la regularidad rítmica que encontramos entre los animales. Sentimiento que no solo se manifiesta en la periodicidad de estas actividades de la reproducción, en las que parecen presentir el ritmo del tiempo. Y ello se realiza como si una invisible sabiduría obligara al animal, a ese ser que consideramos inferior, a actuar por reflejos, durante meses y meses del modo adecuado para conseguir condiciones favorables para sus descendientes. Condiciones que deben realizarse en un tiempo futuro, ya quizás muerto el animal o transformada su vida, como en el caso del gusano y la crisalda. Así, por ejemplo, varias variedades de avispas ponen sus huevos en orugas inmovilizadas por su ataque, pero mantenidas con vida. Las emigraciones de las aves y otros incontables ejemplos muestran otros tantos procesos basados en la compresión del tiempo y que parecen corresponder, por así decirlo, a una arcaica y colectiva estructura anímica específica. Yo he podido observar personalmente con cuánta puntualidad se atienen los ciervos y otras clases de venados a un horario cotidiano, preciso hasta el minuto. En el caso del corzo, puede predecirse hasta el segundo en que el animal decidirá cambiar de campo, siempre que no lo molesten. En el campo de batalla rumano de los Cárpatos, pasé algún tiempo en un refugio que, aunque sin calefacción, ya que era peligroso, tenía luz eléctrica. Embutido en mi saco de dormir, podía leer por la noche. En ese refugio trabé amistad con un ratoncillo de campo, una amistad que duró una semana. El ratón se anunciaba puntualmente todas las noches a la misma hora, minuto y segundo, y siempre en el mismo rincón de mi refugio, entre las hojas de una revista ilustrada que tapizaba las junturas de la pared de tablones. Hacía luego el trayecto desde allí a mi jergón. Asomaba la naricilla a la altura de mi cabeza. Estudiaba cuidadosamente mi mirada con sus inteligentes ojillos, y luego se paseaba por mi pecho hasta la mesilla improvisada para comerse allí tranquilamente las migajas que yo le había preparado. Hice con el ratoncillo toda una serie de experimentos diversos, en el curso de los cuales el animal superó de un modo brillante y divertido cada dificultad nueva que yo le presentaba. Fue para mí una prueba concluyente de que los animales poseen no solo cierto entendimiento, sino incluso un alma proporcionada a su vida. La naturaleza nos enseña en innumerables ejemplos que los cuerpos vivos no pueden ser concebidos como mera materia, ni siquiera como una evolucionaria maquinaria que se regula autónomamente a sí misma. Tanto en el hombre como en el animal, tiene todo el cuerpo, incluso cada parte del cuerpo y de los tejidos, ciertas oscuras relaciones con lo anímico o espiritual. También los animales tienen un alma, si bien, y lo mismo ocurre en el hombre, las posibilidades de manifestación de ese alma dependen del grado de desarrollo del cerebro y de los recuerdos arcaicos, es decir, de los reflejos incondicionados heredados. He estado pensando sobre todo el problema, sobre el hecho de que la gente no me reconozca, y cómo me perdí en los bosques cuando vivía con mi abuela. La forma en que la comida desaparecía a mí era igual a la manera en que desaparecía yo mismo cuando me perdía. Una vez fui tan ligero que la gente no me pudo ver. Era la misma cosa que cuando la comida desaparecía de mi interior. Lo que siento es igual a lo que uno siente cuando entra en los bosques y se interna, cada vez más, a través de centenares de kilómetros, y uno se siente más pesado. Y cuando se sale de nuevo, uno se siente aturdido. Una vez estando en mi casa, desaparecí. Yo podía ver a la gente, pero ellos no me veían. Así como desapareció la comida, desapareció una montaña que figuraba en una de mis historias. Y también desapareció el jardín del Edén. En de casa desaparecieron también los muebles, el piano, todo desapareció. Luego volé hacia arriba, hacia la Vía Láctea, donde había una montaña negra a la cual siempre vuelan las almas. El alma de un hombre apareció bajo la forma de un gavilán, con alas, pero también con el pene de un hombre. Tomó mi alma con su pene y la arrastró de los cabellos. Mi alma pendía desde el pene y el gavilán volaba alrededor mío, primero hacia el oeste y luego hacia el este. La tesis de Baxter de que las plantas reaccionan ante los pensamientos y emociones recibió apoyo por parte de científicos de la antigua Unión Soviética, país en el que aquel es considerado como uno de los principales investigadores en el campo de los fenómenos psíquicos. El profesor Vladimir Pushkin, al tener noticia de las investigaciones de Baxter, empezó a desarrollar por su cuenta algunos experimentos junto con uno de sus colegas, llamado Fetisov. Este trajo al laboratorio un geranio. Una vez de conectarlo a un polígrafo, utilizaron un electroencefalógrafo. Este aparato es usado en la mayoría de los hospitales para medir los fenómenos eléctricos del cerebro. Si el cerebro no funciona de modo adecuado, el aparato en cuestión lo capta. También es posible registrar la respuesta galvánica de la piel, la misma que recoge el polígrafo, colocando un electrodo en la planta de la mano de una persona y otro en la parte dorsal de la muñeca. El aparato puede realizar un registro de la estimulación mental y emocional general similar a la del polígrafo. Al igual que en este, la respuesta aparece como una línea ondulante sobre una banda móvil de papel. El señor Pushkin se limitó a sustituir una planta por una persona, tal como hizo Baxter con el polígrafo. En vez de colocar los electrodos en una mano, los colocó en una hoja. El profesor requirió la ayuda de un estudiante búlgaro llamado Gregory Agusev. El tal Pushkin quería que el tal Agusev colaborara hipnotizando a un determinado número de sujetos, basándose en la teoría de que las personas en estado de trance o hipnosis tendrían menos dificultad para obtener una respuesta de la planta que las personas en estado normal, ya que les sería más fácil concentrarse en la comunicación y en la emoción determinada. Después de trabajar con cierto número de sujetos, el tal Pushkin seleccionó a los que parecían ser más influenciables por el hipnotizador y que, por tanto, podían entrar fácilmente en un estado de trance. En este estado sería bastante factible conseguir que proyectaran emociones intensas de miedo y felicidad. A un hipnotizador competente le sería fácil inducir tales estados en un sujeto apto. El sujeto escogido para el experimento más extenso fue una estudiante de quinto curso llamada Tania. Fetishov se dio cuenta de que la muchacha tenía un temperamento especialmente vivaz y una gran capacidad emocional. Quizá fuera de esta emotividad abierta y la capacidad de responder enseguida con sentimientos de suficiente energía lo que garantizó el éxito de los experimentos que vamos a describir posteriormente. Durante la primera ronda de experiencias se le dijo a Tania que era muy bonita. En el rostro sonriente de la muchacha se podía ver un sentimiento de alegría. En el momento en que parecía irradiar este sentimiento de felicidad, la planta conectada a un encefalógrafo registró en el papel una línea ondulante. En otra prueba, el hipnotizador le sugirió que era azotada por un viento frío. Al responder la muchacha a esta sugestión, la planta mostró otra respuesta. Durante el descanso de 15 minutos que siguió, en el que la sujeto se limitó a relajarse, la planta no mostró respuesta alguna hacia ella. Después del corto intervalo, Gregory sugirió a Tania, además de que el viento frío la azotaba, que por allí cerca había una persona peligrosa. Al reaccionar la muchacha intensamente a estas sugestiones, la planta empezó a registrar unos trazados irregulares. Al cabo de un momento, el hipnotizador tranquilizó a la joven con la visión de un ambiente alegre y soleado, en el que aparecía un niño feliz. Cuando la muchacha pasó de un agitado estado de miedo a otro de placer, la planta volvió a responder. A partir de ese momento, a medida que los estados de Tania fueron cambiando bruscamente, la planta continuó reaccionando como se esperaba. A modo de control, Pushkin hizo funcionar el aparato durante dos descansos o intervalos de las sesiones, y se vio entonces que la máquina solo registraba un trazado uniforme. Los experimentos se repitieron muchas veces para excluir la posibilidad de una interferencia casual. A continuación, el hipnotizador dijo a Tania que pensara en un número entre 1 y 10, pero le prohibió mencionarlo. Luego, Pushkin contó hasta 10 preguntando cada vez a la muchacha si aquel era el número en que pensaba. Tania dijo siempre que no, pero la flor reaccionó cuando ella negó estar pensando en el 5. En efecto, durante el experimento, la joven estuvo pensando en ese número. Al parecer, la planta reaccionó ante los sentimientos que experimentó Tania al mentir. Soy el poeta del cuerpo y el poeta del alma. Los placeres del cielo son míos, y los tormentos del infierno también. Los placeres los injerto y los prolongo en mí mismo, y los tormentos los traduzco a una lengua nueva. Soy el poeta de la mujer y el poeta del hombre, y digo que es tan grande ser hombre como ser mujer,